Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, ya es miércoles. ¿Y qué significa eso? Que empezamos nuestra maratón de podcast de Reset MX de cada 15 días, porque digo, pues siempre hacemos un podcast en una semana, pero hacemos dos en este miércoles, y pues estamos empezando con el Reset Bowl para platicar de lo mejor de lo que ocurrió durante la semana 11 de la NFL. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y ya estamos más que listos para platicar de este fabuloso deporte que tuvo su visita a México, que tuvo una pequeña probadita de lo que es el folclore mexicano cuando los aficionados van al estadio, pagan 3,000 pesos y dicen que con eso se sienten con derecho de portarse como mexicanos en un partido organizado por americanos. Pero bueno, ya saben cómo somos, ¿no? Como mexicanos, como patanes. No, como patanes mexicanos, pues. Como patanes mexicanos que creen que un partido de la NFL es lo mismo que un partido molero de la primera división. ¿Qué les parece? pero bueno, después de esa... ¡Punto! Oye, sí es cierto, sí sabían que esa frase salió precisamente de un grito que se daba en Monterrey cuando los borregos pateaban un despeje. ¡Punto! Y lo cerraban con NT, o sea, ¡punto! Es un despeje. Bueno, después de este pequeño brevario cultural, les recordamos nuestras redes sociales: nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que vayan viendo las noticias, lo último que tenemos en cuanto a videojuegos, tecnología y cine, y a veces, bueno, algunas cosas anexas como televisión, deportes, como en este caso, y a veces hasta conciertos. Bueno. Pues vamos empezando, pues, presentando a la gente que está aquí con nosotros. Y bueno, el primero que habló, pues es el primero que se presenta, el buen abuelo Kraken. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están todos? Yo tuve un fin de semana fabuloso porque nos fuimos a Hooters a ver el partido de fútbol americano de los Pats contra los 49ers. Y de paso también vimos varios más, ¿no? Como de delfines contra los Rams y todo eso, ¿no? Estuvo muy chido y estuvimos disfrutando de unas ricas alitas y unas chelas. Y todos salimos muy contentos de ahí. Excepto Juan Carlos. Sí, gracias por hacérmelo recordar. Tuve que pagar dos apuestas, una que ya debía desde el año pasado, pero pues, ustedes saben, los Barbosas siempre pagan sus deudas. Bueno, y bueno, también saludamos aquí al buen Marquito. Hola, hola, buenas noches. Y pues sí, nos la pasamos de lujo este domingo ahí en el Hooters, viendo americano, comiendo alitas, y pues... hubo una sesión de alitas ardientes que disfrutamos todos en su momento. Bueno, eso fue como que dices, ok, pago mis apuestas, pero ahora van a sufrir. Sí, y como les decía hace un rato, con esas alitas, lo que entró ardiendo salió de igual forma. Por ahí luego les pasamos el video, y por ahí captó video de traps de qué tan ardientes estaban las alitas. Sí, la verdad es que las caras del abuelo Kraken fueron épicas. Y bueno, y por último, no menos importante, quien no fue, pero que pues sin duda de todas maneras disfrutó el domingo con un triunfo épico de sus delfines, pues saludamos a Eduardo. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que nada, otra vez les pido perdón a todos los que me están escuchando porque ando medio enfermo y por eso no pude ir el fin de semana, y estaré tosiendo un poco durante las dos transmisiones, pero pues sí, feliz porque ganaron mis delfines, y ya estaremos discutiendo al ratito lo que pasó en el partido de los Tejanos, que pues ya ni calificarlo más que como una desgracia. Y ya eres mayor de edad en Estados Unidos. No, sí, espérate, ya tienes 21, ¿no? No, tengo 20. Todavía no. O sea, le falta un añito. Todavía me falta un añito. Bueno, ya estás en edad aquí, en México. Digo, para cumpleaños. Tener tu mayoría de edad. Sí, nada más cumpleaños y me enfermo. Ya estoy viejo. Bueno, pues saludamos a la gente que nos está escuchando en el recalentado. Una disculpa por lo tarde que publicamos el último podcast, pero con el viaje a México y todo eso se nos hicimos bolas. Pero bueno, ojalá que este lo tengan oportunamente antes de que ande terminando la semana 12, que pues bueno, ya es la que vamos a andar viendo este próximo fin de semana, y que pues bueno, obviamente eso implica que vamos a platicar algunas curiosidades de un evento muy singular que se va a dar en la semana 12, que es que va a haber no uno, sino tres partidos mañana, porque es día feriado en Estados Unidos, así que van a tener fútbol americano por anticipado, ¿no? Pero bueno. Sí, nosotros tuvimos el 20 de noviembre, pues ellos tienen su jueves especial. Van a tener su pavito y su crema de, ¿cómo se llama? De papas, ¿no? Su tarta de calabaza. Ajá. Que hacen una especie como de crema con papas, pero puré. Tipo puré, ¿no? Pero un poquito diferente, ¿no? Que le ponen además gravy, no sé qué tanto. Exacto. Creo que le llaman poutine, ¿no? Madre crema con papa. Y no aparte, pues el elotito dulce y todo eso, ¿no? Entonces, sí es algo que, pues de pronto, sí suena bastante suculento. Crema sí. con papa. Sí, los únicos que no lo disfrutan son los pavos. Excepto aquellos que son perdonados por el presidente de los Estados Unidos, aunque estoy seguro que esa costumbre se va a abandonar el próximo año, porque se ve que el señor Trump sí es de buen diente, ¿no? No, y ya salió PETA pues sí, con sus videos de sí, protección sí. a los pavos, pero pues lo que no saben es que ya se murieron hace mucho. Sí, sí. Ya deben de los pavos, ya bien congelados y todo. Y de todas maneras, ¿qué salvaría PETA? Mejor, pues bueno, si van a poner chicas, hermosas modelos, luciendo como pavos, pues bueno, pues todo el mundo va a ver los videos, ¿no? Pero fuera de eso. Bueno, vamos empezando a ver, pues ahora sí que lo que pasó en la semana 11, y vamos empezando con los partidos que nos interesaron a nosotros, que fueron pues nada más tres. ¿Por qué tres? Porque hubo dos duelos directos entre equipos que pues son favoritos de nosotros, y de hecho pues vimos esos dos partidos ahí en Hooters, aunque pues Marquito alcanzó a ver el final de un partido que sin duda le causó mucha tristeza. Marquito, platícanos. Sí, puras desgracias con este equipo de mis Bengalíes de Cincinnati. Pues resulta que ese domingo ya, para el momento en el que nos reunimos, pues ya estaban perdiendo y ya había pasado el medio tiempo. Pero bueno, de todos modos ya pudimos alcanzar a ver después el resumen, y resulta que en el primer tiempo pues no les había ido tan mal a los Bengalíes, tampoco a los Bills de Buffalo. Empezaron ellos anotando 7 puntos para después Cincinnati hacer lo mismo con una buena ofensiva. Pero el problema fue que su buen pateador Mike Nugent falló el primer punto extra. Y pues sí, lo que están pensando probablemente sea correcto. Sí, los puntos extras son sumamente importantes para el desarrollo del equipo en pleno partido. Pues ya posteriormente al segundo cuarto, Buffalo nada más hizo 3 puntos y Cincinnati volvió a anotar. ¿Y qué pasó? Volvió a fallar Mike Nugent. Se necesita un tino perfecto para atravesar la Y, pero se necesita todavía más tino para atinarle a uno de los postes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ya para la segunda mitad, pues ya teníamos lesionado a AJ Green, pero afortunadamente no tuvo una lesión seria, pues alcanzó a... solo salió resentido de una pierna, pero pues ya no regresó al partido. Después, en el tercer cuarto y cuarto cuarto, pues Buffalo ya nada más hizo lo mínimo indispensable para salir adelante, y pues anotó 2 goles de campo, lo que los dejaría con 16 puntos a 12 con Cincinnati. Ya en su última ofensiva, Cincinnati solo tenía escasos segundos para tratar de pasarlos, pero pues ya con un pase de Ave María cerca de lo que fue su yarda 30 de Buffalo, pues ya ahí quedó toda oportunidad y esperanza de reponerse del partido. También salió lesionado en una jugada muy curiosa Tyler Eifert, que es uno, ¿cómo se llama? Es el Titan de los receptores, Titan, de los receptores como de tipo más pesado. Esta jugada consistió en que recibió el balón y uno de los safeties de Buffalo, que estaba de un tamaño más compacto, lo mandó a volar. Lo sentó y pues ya, de ahí salió un rato. Pero bueno, ya la cosa aquí es de que Cincinnati ya está prácticamente fuera de los playoffs. No creo que vaya a recuperar el paso con los partidos que le quedan. Y pues por ahorita, si continúan en esta posición, serían el sexto equipo en ¿cómo se llama? En tener selección de jugadores colegiales, teniendo en cuenta que primero está Cleveland, luego San Francisco, la decepción del año llamada Green Bay, y así sucesivamente. Y sí, y pues, sí. Y pues el próximo partido que va a tener Cincinnati va a ser contra los Cuervos de Baltimore en Baltimore. Una visita nada fácil, porque estos Cuervos ya están un poco subiendo su nivel de juego cada semana que avanza. Pues entonces, lo más probable es que no vayan a salir avantes, y pues hay que aceptar con tristeza los hechos, que son que este equipo, con sentido mío, pues no va a llegar ni siquiera a comodines. Y es probable. ¿Qué se siente estar tan cerca de los Jaguars? Fíjate que los Jaguares son el cuarto equipo para selección colegial. Sí, estamos a un equipo de distancia. Y eso sí. De primero son los Browns, ¿no? Porque ya 11 sí. Derrotas es algo asquerosamente horrible, desgraciado para el equipo. No solamente para el equipo, ¿no? Sino para, imagínate todo el dinero que le han metido, porque esto es un negocio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Más allá de que es un deporte, es un negocio. Entonces los Cleveland Browns están en el fondo, ¿no? Fíjate lo depreciado que debe estar el equipo. La verdad es que sí, no. Y es que la verdad Cleveland ha tenido muy malas primeras elecciones, y ahí tienes el caso de Johnny Manziel, que la verdad, pues dices tú, ese cuate, estaba leyendo un artículo sobre él ayer, y sí es bastante penosa su historia, de que es un jugador que era muy talentoso en colegial, pero también era muy fiestero, ¿no? Pero ese cuate no hizo nada por arreglar su vida social antes de seguir jugando, y el resultado, pues que terminaron despidiendo a un borracho del equipo, ¿no? Digo, tiene 141 puntos negativos en los net points, imagínate, sí. ¿No? Apenas seguido por San Francisco con 109. Pues es casi como Ahí es donde se le da la importancia al trabajo de lo que le llaman el scouting, de investigación de los jugadores que van a ir seleccionando del colegial para la NFL. Así es. Y bueno, pues ahí están. Y pues sí, es una tristeza. Es una tristeza para los bengalíes, pero esta vez no van a llegar a comodines y no los va a sacar Pittsburgh, que es lo bueno. Pero bueno, ahorita tienen la ventaja de que probablemente se enfrenten a otros equipos que ya tengan cerca estar como comodines y les puedan meter el pie. Como ya los nada Ravens. Más hacerles la maldad. Ajá. Los Ravens son es uno de esos equipos con también los que van los Steelers. A jugar esta semana. Ajá. Vuelven a jugar con los Steelers próximamente y con los Ravens. Me parece que es el último juego de la temporada para ellos. Ah, muy bien. No, pues ahora sí que una temporada muy triste para los Bengals. Pero bueno, Marquito, pues ánimo. Así es el fútbol americano pues a veces. Sí. Hay que esperar cuáles van a ser los ajustes que van a hacer la próxima temporada. Ahora sí, ya hay que pensar en la próxima temporada. Yo sacaría de nuevo a Vontaze Burfict. Porque sí ha sido, todavía esta temporada ha acarreado bastantes problemas este jugador. Uh-huh. Podríamos regalárselo a San Francisco o a no, Miami. No, no, no a Miami, con todo gusto. Gracias, está bien, no me preocupes. Bueno, dicen pues... dicen las malas lenguas que al señor Burfic le gusta comer delfín. Bueno, pues ya que estamos hablando de delfines, Marquito, pues qué tal si ya nos pasamos al primer partido que vimos, que vimos casi simultáneamente el domingo, porque si vimos tres partidos, vimos obviamente uno que vamos a play, vimos el de los Eagles contra los Seahawks, y dos que pues nos conciernen, ¿no? Y yo creo que Ceja, que andaba bien enfermito y que su televisión ojalá bien, y aún así tuvo que haber visto lo que pasó en el estadio en el Los Ángeles Coliseum, un partido que fue pues bastante extraño entre los Dolphins y los Rams. Un partido que pues lo veíamos de reojo y decíamos, no, 7-0, ok. 7-0. Pobres delfines. 7-0, 7-0, y tercer cuarto seguían 7-0, y cuarto, 10-0. Ah, ya notaron los Rams. De pronto, 10-7. Y de pronto al final, ¿qué? Explícanos, Eja, ¿qué pasó? Así como que nadie se lo esperaba. Sí. ¿Qué pasó? Que básicamente dejó de llover en su estadio. Bueno, ahorita que no está Ice, voy a poder decir todo. Pero pues ¿qué pasó? Los primeros, en el primer cuarto, los primeros en despertar fueron los Rams, con una anotación temprana por parte de Gurley, que los pone arriba en el marcador con 7-0. Y pues básicamente los primeros tres cuartos son dos cuartos y medio en donde estuvo azotando horrible una lluvia, que supongo que los Rams ya están acostumbrados a ese clima. Pues no. San Francisco. Bueno, es que es un clima que no es No es común en California que llueva tan fuerte. Es más común en Miami, ¿no? Porque finalmente es una península. Es común en Miami, pero solo cuando es temporada de huracanes. Sí, sí. Y pero cuando es temporada de huracanes no hay juegos y entonces no. Sí, no es, pero como es extraño que Los Ángeles que tienen el presume de tener un clima mediterráneo. O sea, que nomás suele llover en invierno. Les estuviera lloviendo tan fuerte en noviembre, ¿no? Pero bueno, sí. Continúa. Y no solamente llovió en Los Ángeles, fue regional, porque también llovió en San Francisco. Sí. Bueno, esta lluvia parece que incomodó mucho a los delfines durante dos cuartos y medio, tres cuartos que duró. Y porque durante todo este tiempo los delfines no hallaban pies ni cabeza a sus jugadas. Una defensiva que supo contener a Yai. Y básicamente fue un duelo de defensivas entre ambos equipos durante estos tres cuartos. Y ya para el cuarto parece que deja de llover. Despiertan los delfines y empiezan a hacer combinaciones entre... Ya se dan cuenta que Ayayi no... Cosa que están deteniendo a Ayayi fácilmente y empiezan a jugar el juego aéreo. Hubo un poco de jugadas malas mandadas por el coach Gase. Y en los últimos cinco minutos es que encuentran el ritmo y van jugada tras jugada tras jugada tras jugada para en cuatro minutos meter los dos touchdowns del Gane, ¿no? Un pase a Landry de 10 yardas, que es en el cuando quedan 2 minutos con 38 restantes. Y después un pase a Parker, que literalmente desde que recibieron el balón en esa posesión, él solito se fue llevando todo el balón, todo pase tras pase a Parker. Y es cuando te das cuenta que los delfines sí tienen juego aéreo. Hubo un poco de ahí de dudas si iban a poder lograrlo, porque las jugadas que al principio comenzó a mandar no las iban hilando, no podían mantener el ritmo. Y te digo que fue hasta los últimos 5 o 6 minutos que encuentran su ritmo y mandan jugada tras jugada, encuentran a la defensiva ya cansada de Los Ángeles, unos delfines revitalizados que literalmente tenían que salir a ganar porque era su regreso al Memorial Coliseum de Los Ángeles. Un estadio muy importante para los delfines porque, como ya sabrán, fue el lugar donde se coronaron como los invictos del 72. Y pues ya veíamos ahí en el partido en las gradas, bueno, no en las gradas, en los balcones del staff, veíamos a Marino, a Bob Grease, al presidente, a estos jugadores tan representativos que pues estuvieron durante todo el partido viendo, analizando al equipo. No sé si hayan ayudado en esta victoria. Pero pues sí, lo preocupante es que tardaron más de tres cuartos y medio en encontrar su ritmo. Pero pues si te planteas de esta forma, un equipo que puede encontrar un ritmo en cinco minutos y darle la vuelta a un partido, ¿qué podrá hacer durante los cuatro cuartos? O sea, ya pues, nada más es como que ya van arreglando este tipo de detalles y van superando cada como mal paso que dan en un partido para al final salir con la victoria. Sí, sí. Bueno, sí, la verdad es que sí, los delfines supieron sobreponerse a un duelo que estuvo muy atascado de defensa, a una lluvia que estuvo bastante inclemente. Pero aún así tienen un pequeño problema de que pese de que siguen segundos en su división, pues no sueltan presa ni los Chiefs ni los Broncos, y entonces, y pues prácticamente estas últimas semanas van a ser dramáticas porque los Dolphins tienen que aprovechar los enfrentamientos mutuos que tengan los Chiefs y los Broncos para ver si en una de esas les logran robar la wild card y evitar de que pierdan partidos importantes, ¿no? Sobre todo pues la última semana, ¿no? Además hay que mencionar que prácticamente cada pues cada ocasión que tuvieron la bola los equipos hubo penales, ¿no? Sí, o sea, fue un juego bastante sancionado. Es otro problema que tienen por ahí de disciplina, por así decirlo. Así es. Porque tuvieron 80 yardas perdidas en 8 penalties. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres agregar alguna cosa más. Pues que como ya le decía, tenemos que ver cómo queda la otra conferencia. Y pues básicamente ahorita ya los Delfines están obligados a ganar ese duelo contra los Pats para sumar más puntos. Y pues ahorita ya viene una agenda medio complicadona. Porque viene el juego contra San Francisco, como visitante, como digo, como visitantes, creo. Como locales en el Hard Rock. Sí. Sí. Ajá. Y luego vienen Los Ravens y Jets y Bills igual como visitantes. Luego los Cardinals que van a andar urgidos de triunfos. Sí. Y finalmente las divisionales. Sí. Sí. Está cañón. Entonces tienen una agenda medio complicada, ¿tá? Pero si siguen jugando así, como lo han hecho, lo han estado haciendo, sin darse por vencidos hasta el último segundo, pueden sacar los partidos al final. Así es. Pueden dar la sorpresa. Ok. Bueno, dado de que vamos a continuar, con el siguiente juego, porque si estamos también un poquito con el tiempo, un poquito correteado. Y vámonos pasándonos al tercer juego al partido que vimos y que pues era prácticamente el del morbo, porque pues ustedes saben, el abuelo y yo nos pusimos una apuesta de que el ganador iba a pagar las alitas, y pues era porque pues jugaban los Patriots, los favoritos del abuelo, contra mis 49ers, y pues bueno, ya saben, era un partido que pues sí sonaba casi imposible para los 49ers ganarlo, porque estamos hablando de uno de los equipos que se está plantando como uno de los mejores de la conferencia americana. Aunque creo que ese título ya lo andan perdiendo poco a poco contra los Raiders, pero pues no sé quién quiere empezar. Abuelo, ¿quieres empezar o quieres que yo diga mi versión o cómo? Tenemos que ponderar si nos vamos por la parte entusiasta del asunto o si nos vamos a la parte deprimente. El juego. ¿Qué te puedo decir del juego? Inicia con digamos una jugada bastante interesante por parte de los Patriots, pero desde el principio se comenzó a ver que no había tanta concentración y el nivel de defensa pues venía ya abajo. De hecho, yo lo mencioné de juegos anteriores. Tan es así que Nueva Inglaterra solamente hace un touchdown, ¿no?, en el primer tiempo, y San Francisco se le acerca con un gol de campo. Aquí tenemos que mencionar que hubo una participación por demás interesante por parte de Kaepernick, que hace 206 yardas, ¿no?, y prácticamente dos touchdowns, ¿no? Mientras que Brady pues logra 280 yardas y 4 touchdowns. Evidentemente eso fue lo que cambió el asunto, porque el partido estaba bastante, digamos que igualado. La diferencia era solamente de 3 puntos. Ahí el asunto fue, sobre todo en el segundo tiempo, donde vimos mucha defensa por parte de los 49ers y un bajo nivel de defensa por parte de los Pats, pero un poquito más agresivos. El caso es que solamente lograron colar estos dos touchdowns, ¿no? Uno realizado por White en un pase de 9 yardas de Brady, y el otro por parte de McDonald, ¿no? Pero en un pase de 18 yardas por parte de Kaepernick. Después nos fuimos a un tercer cuarto prácticamente de hueva, ¿no? Un tercer cuarto muy defensivo, en el que las fuerzas estaban muy niveladas. Era algo bastante sorprendente de ver, ¿no? Que por lo menos para mí, porque yo decía, wow, no puede ser que hayan caído tanto, ¿no? De una semana a la otra. Pero no, los Pats sacan la casta al llegar al cuarto cuarto. Hay que mencionar que estaba lloviendo. Sí. A los dos pues les afectó bastante la lluvia, era una lluvia que se veía bastante pesada. Y en el cuarto cuarto, justo al inicio, viene, de hecho. Sí, justo al inicio, viene un touchdown, ¿no? De un pase de 5 yardas para Amendola. Pero qué jugada, ¿eh? Tenemos que describirla un poco, porque vemos cómo inicia la jugada y de pronto la línea que protege a Brady se desmorona ante una línea defensiva de San Francisco que busca la cabeza de Brady, y justo en el momento en que van a lograr hacer el sack, Brady logra hacer un quiebre, se quita a uno de los defensivos y mete un pase casi cayéndose hacia donde está Amendola, que está pues prácticamente desmarcado. Y esto pues ahora sí que este pase, para mí lo particular, fue el que definió el partido, ¿no? Porque aquí es en donde vimos cómo de pronto el esfuerzo de los 49, el equipo se desmoronó por completo después de esta jugada. Yo siento que esto fue lo que definió por completo el juego. Así es, porque no solamente fue un touchdown, ¿no? Fueron dos touchdowns, ¿no? Yo creo que San Francisco comienza a perder el juego no precisamente a partir de del segundo cuarto, porque en realidad estaban bastante empatados. Solamente eran 3 puntos de diferencia, y ustedes saben que 3 puntos de diferencia no es nada en el americano, y que eso se puede revertir inmediatamente con un gol de campo para empatar o con un touchdown para darle la vuelta. El caso es que cuando ya ven que caen estos dos touchdowns, y aparte el gol de campo de Gostkowski, prácticamente pues se van para abajo, ¿no? Al final logran hacer un touchdown, ¿no? Para tratar de cerrar un poco la brecha, porque ya estaban 30-10, o sea, prácticamente eran 20 puntos de diferencia. Y para no irse con ese disgusto de haberla bengaleado, exactamente, ¿no? Y bueno, no se van a ir así, ¿no? Y ahí les va el touchdown, ¿no? Y la verdad es que ese touchdown fue muy bonito. Yo dije, no, está muy bien hecho, ¿no? Y ok, pero pues ya no pueden recuperarse y finalmente ganan mis Pats con un 30-17. Digo, hay cosas positivas, digo, finalmente de este partido. Una, de que vemos un Kaepernick que está mejorando su juego. De hecho, si hay algo que hay que denotar es que Kaepernick tuvo un fumble, pero a causa de un mal centro. Pero fuera de eso, corrió varias yardas, tuvo pues estos dos pases de anotación, no fue interceptado, lo cual fue un buen partido para él. Pero obviamente, pues ya cuando tienes enfrente a Tom Brady, que te lanza 4 pases de anotación frente a su equipo favorito de la infancia, porque Tom Brady era fanático de los 49ers, o sea, cuando era un chamaco, él veía jugar a Joe Montana y dijo, yo quiero jugar el fútbol americano como Joe Montana, y creo que hasta ya roto su récord sin ningún problema, y curiosamente su primer partido frente a los 49ers, porque creo que cuando fue la temporada 2008 se lesionó y en su lugar fue el quarterback de repuesto. De hecho, solamente está a un punto de alcanzar a ¿cómo se llama el de los Broncos? Ahorita te doy el dato. Que ya salió. ¿Manning? A Peyton Manning. A Peyton Manning. Está a un punto de alcanzar a Peyton Manning, ¿no? Y es muy padre ver el crecimiento de los jugadores, ¿no? Y de ver cómo se acoplan, sobre todo en una plantilla que de una semana a la otra se mueve precisamente por la falta de Gronk, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí le pegó mucho a Nueva Inglaterra la falta de Gronkowski. Uh-huh. Pero están tratando de encontrar, ¿no? El ritmo adecuado. Tienen muy buenos jugadores. Tienen a Blount, que es prácticamente como el chicharito de Nueva Inglaterra, porque él hace prácticamente muy buenas anotaciones cuando le dan la oportunidad. Ya lo veíamos en el partido anterior, donde prácticamente hace un touchdown quitándose a todos de enfrente, los tiene enfrente y con las piernas, con toda la fuerza de su cuerpo, para colarse en la zona de gol, ¿no? Y fíjate que Blount destacó mucho en los dos primeros cuartos, ya en el tercer y cuarto cuarto ya no fue tanto de él el mover el balón, sino más bien del trabajo de Tom Brady a la hora de lanzar, sobre todo en el cuarto periodo. Sí, ya más bien Brady tuvo que confiar en sus otros compañeros, por ejemplo, ahí estuvo utilizando a Edelman, estuvo utilizando a Mendola, estuvo utilizando a Mitchell, no, incluso a White, precisamente porque es este asunto de tratar de encontrar el equipo adecuado, ¿no?, para hacer los las jugadas. Así es. Bueno, pues ni modo, otra derrota. Ay, me faltó otra cosa que destacó, pues que tuve que pagar la apuesta y la cara del abuelo Kraken sufriendo con las alitas más picosas del Hooters no tiene precio. Y creo que tampoco ver a la cara de Marco después de cómo colapsó después de que dije, no, él es el más fuerte, sí puede, y de pronto colapsa. Bueno, pues vámonos pasándonos a los, ya acabamos con esto el primer cuarto, pues prácticamente eran nomás tres partidos. Yo creo que pues vamos ahora a la odisea extendida de los morbosos, que pues tuvo pues varios partidos interesantes, aunque yo creo que no tan emotivos como los que vimos definitivamente nosotros. Digo, creo que el otro partido que vimos ese domingo fue el de los Seahawks. Pero pues a la mera hora los Seahawks terminaron levantándose y dando un partido que se veía parejo, y a la mera hora terminaron dándole una bailada de 26-15 a los Eagles, en un juego donde realmente ahí se ve que Russell Wilson anda bastante fuerte, y creo que, como están diciendo mucho, los Seahawks están plantándose como el segundo mejor equipo de la Conferencia Nacional y hasta favoritos de poder llegar incluso al Super Bowl. ¿Cómo la ven? Yo creo que por lo menos sí se va a colar con algún... Si no llega a obtener directamente entrar al a la postemporada. A la postemporada, tal vez por ahí esté considerado para los Wildcards, ¿no? Es probable, pero yo pienso que la división de los Seahawks se está poniendo cada vez más fácil. Digo, todos traen récord perdedor menos ellos. Y ellos nomás llevan dos derrotas, entonces creo que los Seahawks han sabido vencer rivales difíciles. Y digo, los Eagles era un equipo que le andaba urgiendo ganar un partido para evitar perder su racha ganadora, y pues los Seahawks supieron resistir a unas Águilas que pues ahora sí que venían agrandadas, ¿no? Y que pues han empezado a pagar el precio de sus novatadas, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, pues el jueves por la noche tuvimos, ahora sí que por fin ganaron los Panthers. ganaron 23-20 a los Saints de Nueva Orleans en un partido que pues prácticamente se puede decir dominaron en los primeros tres cuartos los Panthers, y ya casi se olía que iban a dar la cruz azuleada, porque los de andar ganando 23-3. Bengaleada. Defendiendo el honor acá, Marquito. Bueno, este partido pues había sido un gran juego, sobre todo en el segundo cuarto de este equipo de la ofensiva de Cam Newton, pero para el cuarto periodo, de pronto, pues Drew Brees y compañía cayeron dos touchdowns y finalmente un gol de campo, pero no bastó para poder alcanzar a los Panthers, pero aún así estuvieron cerquísimas. Los Saints se quedaron a nada de solo tres puntos. Tres puntos. Así que los Panthers pues logran alcanzar con su récord a los Saints en una de las divisiones, en la división más floja, bueno, más reñida, pero también más floja de la Conferencia Nacional. Y pues aún así tienen posibilidades de calificar, pero son unas posibilidades así como que, como casi como el personaje de Dumb and Dumber, ¿no? Cuatro juegos ganados y seis perdidos ambos. Sí, definitivamente. El domingo pues empezó la semana con un partido entre los Steelers y los Browns. Los Steelers pues encontraron pichón pues en este equipo que no ha ganado un solo partido. Los Browns que vuelan para hacer la primera selección del draft. Y pues dominaron los primeros tres cuartos tranquilamente los Steelers tomar una ventaja de 16-3. Y finalmente pues anotaron un touchdown final en el cuarto periodo. Y a pesar de una reacción tardía de los Browns, pues terminó la cosa 24-9, ¿no? Los Browns van que corren a que se conviertan en el el peor equipo, ¿no? Su peor temporada, ¿no? Sí, pues prácticamente la peor temporada de los Browns, incluso contando la época cuando los Baltimore Ravens eran los Browns, ¿no? Vaya que una franquicia ganadora pues terminó yéndose a Baltimore y lo que tienen ahorita son como las obras de toda la NFL, ¿no? Qué triste para Cleveland que, pues, digo, sí están felices con sus Caps, están algo felices con sus Indians, pero con los Browns, híjoles, no, nomás están... ¿Y cómo vamos con el asunto de que por ahí está una petición para hacerles una especie de desfile? En caso de que no ganen un partido, pues... En caso de que no ganen ni uno, ¿no? Para... Pues hasta el momento, hace un par de semanas iba con 2,000 firmas y confirmaban su asistencia para el desfile. Bueno. Todos con sus respectivas bolsas de papel. Así es. Probablemente. Pero bueno, de hecho, creo que para la semana 12 no van a jugar los Browns, déjenme confirmar. No van a perder. No, los Browns se van a jugar en la semana 12, van contra los Giants. Creo que ya perdieron. Creo que van a descansar hasta la semana 13, entonces, digo, si pierden contra los Giants, pues prácticamente se aseguran de que San Francisco no sea el peor equipo de la liga por 4 o 5 semanas. Bueno, ya ni hablar. Vamos pasándonos al siguiente juego, que fue en el Cowboy Stadium. Este me tocó verlo un rato. Juegazo, pues, papá. Juegazo de los vaqueros contra los Ravens. Fue un duelo bastante parejo al inicio. Podemos decir que los Ravens toman una ventaja inicial de 10 puntos en los primeros dos cuartos, pero y de hecho los Cowboys tuvieron un inicio un tanto, se puede decir, pues titubeante, pero reaccionan en el segundo cuarto para empatar el partido a 10, y ya de ahí fue el dominio completo de los vaqueros, que pues la verdad, ahí vemos a un Prescott que se ve muy seguro, que ahora sí está cada vez enterrando más la historia de Tony Romo dentro del equipo, y Ezekiel Elliott que no lo para ni un minibús de Guadalajara, ni un pecero de la Ciudad de México. Yo creo que ni el macrobús lo para. Hay que decir que estuvo súper emocionante porque llegamos ahí al Hooters y todavía estaba el partido y habían muchos fans viéndolo. Sí, de ambos lados, ¿no? Yo recuerdo el chavo que estaba justo frente a nosotros con su playera morada de los Ravens comiendo y así, pero súper nervioso, ¿no? O sea, prácticamente sí. Yo creo que se comía hasta los huesos de las alitas de los nervios, ¿no? Y su señora ahí, pues, viendo a su, yo creo que a su señora, pues, observándolo como diciendo, pobre, no, que no vayan a entender. Pobrecillo. Y del otro lado, un gordito que, ¡ah, qué chido, touchdown, sí! Y todos los americanos que estaban, pues, de que venían de turistas a ver los partidos y se quedaron con cara de qué pex con estos compas. Digo, muchos iban por ver a los Raiders y a los Texans al día siguiente, pero pues eso no significaba que fueran a ver el resto del fútbol americano en el Hooters, ¿no? Y de hecho, incluso nos tocaron un par de americanos que pues se pusieron a ver el NASCAR. Y, oye, está bastante divertida sus expresiones. De hecho, creo que fueron los que hicieron más ruido, además de yo, además de mí. Sobre todo cuando comió esas alitas. Sí. Bueno, hay que destacar que que ahora sí que esta era la prueba, casi la prueba de fuego para los Cowboys, porque se enfrentaban ante la mejor defensiva de la liga. Sí. Y la supieron vencer. Sí, pero ahora les viene un partido complicadísimo en su propio estadio contra los Redskins, porque los Redskins no van a querer soltar prenda, ¿eh? Pero ¿estás de acuerdo que ese partido, como ya lo decíamos, es más de honor que de Pues sí, es como un Chivas América. Muchos lo comparan algo así como el Chivas América de Estados Unidos, porque pues es indios contra vaqueros, capital contra ciudad de provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte pues que son rivales divisionales de alta alcurnia, ¿no? Razón por la que incluso los Cowboys juegan en la este y no en la sur. Uh-huh. Y entonces pues es una rivalidad histórica. Y sí, qué aso, ¿no? Los Cowboys pues no pueden perder este partido contra los Redskins por cuestión de honor, ¿no? Pero también si lo vemos por la tabla de posiciones, los Redskins tampoco van a querer perder un partido importante contra los vaqueros. Y ahí claro, es cuando ves que los Cowboys ya no necesitan a Romo. No, ya no. Así que Romo ya tiene que andar empezando a estudiar qué equipo le convendría mudarse y buscar una buena aseguradora para que no le rompan los huesos otra vez, ¿no? Bueno. Te voy a decir algo. Tal vez no lo necesite en el campo jugando, porque Prescott ya demostró que es que puede hacerlo bien, que que tiene las habilidades y que pues principalmente tiene la juventud para soportar tantos golpes, para dar el 100 ahorita. Pero de una forma u otra, ¿estás de acuerdo que la experiencia la tiene Romo? Sí. Sí, aunque pues la mayor parte de la experiencia ha sido en hospitales curándose de sus heridas durante todas las últimas 3 temporadas. Claro, pero de una forma u otra. Sí. Es un punto importante. Bueno, ahora sí ha puesto su parte Tony Romo para lo que es el trabajo en la ofensiva. Sí. Y en el entrenamiento, hemos de suponer, también de Prescott. Ajá. Uh-huh. Sí, no lo dudes, que lo que aprenda Prescott de Romo le va a servir muchísimo, eso no cabe duda. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario de este juego? No, vámonos al Lions Jaguars. Sí, ahora sí que vemos un partido en donde de pronto, pues, yo creo que este partido que nadie quería ver, pues dices, bueno, los Lions, pero de pronto cállense, los Lions ahorita son los líderes de la división norte de la conferencia nacional, o sea, de pronto se están dando la sorpresa y son capaces incluso de irse a postemporada de ganar la división por primera vez en mucho tiempo, ¿eh? O sea, este equipo que muchos lo comparan con el Atlas porque llevan años sin ganar el título, muchos años, pero el punto es de que de un buen comienzo que tuvieron los Jaguars, que pues llegaron a tomar una ventaja de 9 puntos, considerando que fallaron su punto extra en el segundo cuarto y que cabe como para el récord, hubo 12 puntos extras fallados en esta semana. Es cuando te das cuenta que esta regla de los puntos extras está funcionando. Se nos muere. Ay, pero y de pronto los Lions. Es que hay que echarlo al agua. Los Lions creo que empatan el partido e irónicamente también fallan su punto extra. Cabe mencionarlo. Después vemos un dominio de los Jaguars que les permite tomar una ventaja de 19 a 16. Y todo el mundo ya estaba diciendo... Algo bastante sorprendente, ¿no? Sí, o sea, estaban dando la sorpresa de vencer a los Lions en su estadio. Pero de última hora caen dos ofensivas de los Lions que revierte la desventaja y terminan ganando 26-19. Yo creo que ese fue uno de esos partidos en donde de pronto sí termina con un final de alarido. Y sobre todo para los fans de los Lions, que pues de pronto ya están viendo cómo su equipo está creciendo, aprovechando las fallas que han tenido Minnesota y Green Bay, ¿no? Y de ahí que de repente esa conferencia nadie quiso el primer lugar. Sí. Y parece ser que todos dijeron, no, yo quiero perder, yo no quiero pasar. Y los Leones fueron los únicos que al final dijeron, pues saben que yo me aviento, ¿no? Sí, aunque de todas maneras ahí sigue el duelo con Minnesota, ¿eh? Minnesota, a pesar de que ha tenido una mala racha, ahorita vamos a platicar qué les pasó, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos también que los Colts parece que de pronto ya se despertaron, aunque les costó su coreback este partido a Andrew Luck, que salió con una conmoción. De hecho, dominaron los primeros dos cuartos del partido tomando ventaja de 21-7. Viene esta conmoción de Andrew Luck y prácticamente tienen que jugar con el quarterback de repuesto el resto del partido. Y solamente consiguen un gol de campo, pero la defensa hizo su trabajo y terminaron ganando 24-17. E igualan en el récord a los Teen Titans. Y pues otra vez la división sur se cierra. Creo que de pronto vemos una división que sí se está cerrando bien interesante y que pues yo creo que hasta la última semana vamos a saber quién califica y quiénes van a tener que ver la postemporada en casita, ¿no? Pero los Titans están creciendo, ¿eh? Sí, están, la verdad, están pesados, aunque creo que tengo que decirlo, ¿no? Los Titans en este partido pues tuvieron un poco de suerte con la lesión de Locke. Pero pues habrá que ver cómo se comportan en las siguientes semanas, ¿no? Y los Colts que van a ir a Pittsburgh que van a recibir a Pittsburgh sin Locke, va a ser un partido sumamente difícil, para los potros. ¿Ah, todavía no se desconmociona? No, ya se está confirmado que no va a jugar. Que, oh my God. Que lo van a tener que guardar otra semana, pues, para que se le bajen los mareos. Pues que, oye, esos golpes, no sé, la verdad es que sí son bien crueles. Bueno. Por otro lado, tenemos una derrota sorpresiva que tuvieron los Chiefs en su estadio frente a los Buccaneers. Sí, los Buccaneers le ganaron a los Chiefs 19-17. Y la verdad es de que, pues, digamos que los Chiefs no pudieron jamás revertir una desventaja que les cayó desde el segundo periodo, que iban de pronto los Buccaneers terminaron, iban ganando los Chiefs 10-9, de pronto en el tercer cuarto se pusieron 12-10, y finalmente los Buccaneers tomaron una ventaja que los Chiefs ya no pudieron remontar. Y pues así que de pronto ponen al rojo vivo la división oeste de la conferencia americana, esta derrota de los Chiefs, y los Buccaneers, pues ahí siguen en pie de guerra tratando de ver qué logran sacar, ¿no? Que siguen ahí haciendo pues su mayor esfuerzo pues para tratar de acercarse a los equipos de su división. Esa es la pelea eterna, ¿no? Ahorita que andan tan igualados en la Americana de West, ¿no? Sí. Porque con un juego de diferencia se pueden ir a la parte superior, ¿no? Sí. Entonces, aquí esperábamos que ganaran los Chiefs y que todavía estuviera como igualado el asunto entre los Raiders y los Chiefs, ¿no? Sí. Pero desgraciadamente para los Chiefs se enfrentaron a unos bucaneros que han estado demostrando que tienen todo para seguir remontando, ¿no? Y buscar esa el tratar de colarse a la postemporada, ¿no? Sí, así es. Tenemos que en Nueva York los Giants de pronto terminaron la primera mitad con una desventaja de 16 a 9 a favor de Chicago. Y en el tercer cuarto se acordaron de que tenían que seguir persiguiendo a los Vaqueros de Dallas y anotaron 13 puntos en el tercer cuarto. ¿Y qué creen? Fallaron otro punto extra en este partido los Giants. Y aún así, pues su defensa hizo el trabajo para evitar que Chicago obtuviera su tercer triunfo de la temporada. Y mientras tanto, los Giants se consolidan en el segundo lugar de la división este. ¿Qué división tan cerrada se está tornando esta? Mientras la división norte es la de los equipos que están perdiendo todos los partidos, ¿eh? Bueno, a decir verdad. Pero no, no, eso no significa que todos pierdan, porque los Vikings tuvieron la visita de los Cardinals. Y la verdad, qué partidazo, ¿eh? Fue un partidazo de principio a fin. Este duelo que tuvieron en Minnesota y que terminó con un marcador de 30-24, un juego que pues la verdad es que los Vikings no podían perder y los Cardinals no debían perder, y aún así pues esto les permite a los Vikings seguir peleando con Detroit, esa división norte que pues anda pues algo flojita, pero pues ahí está, y los Cardinals de pronto están viendo cómo se alejan los Seahawks. Después, ¿qué más tenemos? Pues Tenemos esa desgracia que se llama Green Bay. empacadores. Sí, los empacadores de Green Bay, ¿qué les pasó? O sea, ahora sí que en el Sunday Night, pues de pronto los Redskins, pues no sé, parece que los Packers tienen una SF en su casco en lugar de una G, y de pronto les han empezado a dar los partidos, las derrotas aplastantes que San Francisco debería tener, ¿no? O sea, partidos de más de, no, no, no más de 30 puntos, de 40 puntos. O sea, este partido terminó 42-24. Es cierto que también la defensa de los Redskins debería empezarse a preocupar un poco. Porque en el segundo y cuarto periodo fue cuando, pues ahora sí que Rodgers y compañía jugaron su partido, pero lo que fue, podemos decir, los Redskins tuvieron un juegazo que, pues ahora sí que anotaron en todos los cuartos y más importante, hicieron 20 puntos al final. Yo creo que ese cuarto periodo estuvo de alarido de ver cuántos, de ver prácticamente, pues casi 5 touchdowns. Es que hubo un crecimiento constante por parte de los Redskins y en el Sí. caso de los empacadores se enfrentaron contra una defensa bastante fuerte. Sí, Y a pesar definitivamente. de eso, Aaron Rodgers terminó con 351 yardas y 3 anotaciones, igual que Cousins que terminó con 375 yardas. Sí, los Redskins no quieren soltar esa división que habían ganado con tanto esfuerzo el año pasado. Y aún así, pues estamos viendo que realmente hay un nivel competitivo impresionante en la división este. Y bueno, el último partido de la semana, pues fue el partido que se jugó en la Ciudad de México. En el Estadio Azteca, entre los Texans y los Raiders, un partido que cuando se lanzaron a la venta los boletos, pues muchos iban más por el fanatismo a los Raiders que por realmente el interés de ver un partido interesante. Pero ¿qué creen? La verdad es de que desde el momento en que vimos cómo los Raiders han ido mejorando su juego, pues el interés creció aún más. De hecho, los boletos se fueron literalmente a las nubes. Y yo creo que muchos que esperábamos que los precios bajaran por una mala temporada de los Raiders o de los Texans, pues no se dieron esas malas temporadas. Pues el Estadio Azteca pues lució pletórico en un partido donde pues donde salieron pues ahora sí que todos los cinco tipos de fanáticos que pueden ir a un partido en México, que son el fanático que realmente ama a los Raiders o a los Texans, pero que pagan los boletos de más o menos de la mitad para abajo de la mitad del precio para abajo, porque pues ya saben, cuesta trabajo pagar un boleto para un juego de ellos, ¿no? El clásico poser que va y de pronto dice, "Ay, qué oso", o sea, O sea, yo la pues compro en la preventa. Yo lo compré a 15 mil pesos porque mi papi trabaja con Duarte, pero pues tú sabes, qué oso ver hombres ahí frotándose unos con... Pásale al palco, papi. Pásale al palco, papi, pásense el es whisky. Es Alejandro Huerta, ¿no? En todo caso, pues ya esos compas, pues ya sabes, aficionados que pagan los boletos más caros, pero no ven el partido, se la pasan pistea y pistea, ¿no? Luego el tercer aficionado que pues, sí paga el boleto, pero paga el boleto, no tiene ni idea de qué es el fútbol americano y empiezan a comportarse como si vieran un partido del América, ¿no? Como que se llevan sus láseres para distraer a los quarterbacks, le gritan putos a los pateadores del equipo de los Texans. Y pues prácticamente dices, bueno, ¿qué acaso se habrán sentado donde estaba el enorme logo del América en el estadio? Capaz y a lo mejor se les pegó algo. Pon tú que lo del grito sea lo de menos, pero lo gritan cuando no saben ni lo que representa realmente. Sí, exactamente. Sí, o sea, el problema es de que como no se controló en un principio, mucha gente decía, pues lo gritamos, está chido porque nos reímos de lo que hacemos, pero pues el portero no se siente ofendido, no reclama, pues sí, ha ido creciendo pues, y la federación no lo puede parar. Es una situación en la que apelan a la cobardía del jugador, no a sus preferencias de otro tipo. Sí, pero eso es porque en el fútbol, el guardameta, ¿no? En vez de sacar con las manos, da la patada, ¿no? Entonces, por eso el grito, ¿no? Por no arriesgarse, ¿no? Exacto. En este caso, ¿cómo le puedes, cómo se aplica, ¿no? ¿Cómo aplicas eso? Creo no, que pues no tiene aplicación. No, pues yo creo que sería más bien que le gritaras eso al coreback cuando lanza el balón, en lugar de que intenten una jugada por carrera, pero dices, no, pues es que eso no es cobardía, es o estrategia. O cuando se rompe la bolsa de protección y pues, ahí sí corre por su vida. Y no dudo de que... O sea, va hacia atrás el quarterback, ¿no? Porque ya se ve asediado por la defensa del contrario. Y no dudes que entre esos aficionados sí se hayan preguntado, ¿por qué le llaman a esto fútbol americano si no patean la pelota? Otra situación curiosa en cuanto al partido es de que los visitantes norteamericanos, bueno, estadounidenses, ya me habría regañado Moy Orozco, saludos. Los visitantes estadounidenses se sorprendieron por la venta de sopas instantáneas en el estadio. 35 pesos. Que para nosotros es una la nota, 35 pesos por una sopa Maruchan. Para ellos pero es como un dólar y medio, dame 10 ahorita mismo. Y échales aguacate. Claro. Fue lo que les llamó la atención y yo creo que no dudaron en probar. Sí, no, la verdad es de que los aficionados americanos seguramente aprendieron mucho de la cultura mexicana, tanto al ver el partido como pues las experiencias que hubo en la Ciudad de México, ¿no? El hecho de darse la vuelta por el centro, disfrutar de las cafeterías, a mí me tocó ver muchos aficionados en las cafeterías del centro, de ir a la NFL Experience que fue en Chapultepec, ver los cascos pintados a mano, todos esos detalles que de pronto se hicieron que de pronto México realmente se sintiera como una ciudad de la NFL, ¿no? Ajá, por cierto, hay que explicarle a la gente que se llama fútbol americano simplemente por por ahorrarse el llamarlo gridiron, ¿no? Pero gridiron. Bueno. Sí. En todo caso, volviendo al partido, que pues bueno, el partido pues digamos empieza, pues empezó bastante interesante, los Texans de pronto y los Texans tomaron la ventaja con un gol de campo y ya después vimos cómo los Raiders remontaron esa ventaja para ponerse 7-3, después los Texans, Osweiler anota un touchdown con todo y lásers para poner las cosas 10-7, y de ahí los Raiders empatan el partido con gol de campo, y de ahí ya no pude ver más por un buen rato porque estábamos haciendo el reset cine, pero de acuerdo al partido hubo dos jugadas claves que fueron bastante lamentables, porque fíjense, hubo una jugada que yo sí llegué a ver en la primera mitad, donde Foster pisa bien cerca de la línea de cerca de la raya en las diagonales y pero eso pues que fuera. Sí, pero pisó fuera. Igual no en ese momento en el que la marcaron, pero dos pasos más adelante volvió a pisar afuera, entonces Sí. No, pero no, pero esa jugada yo la vi como cuestionable porque es que fue un partido lleno de yo neto no vi que tocara la línea, o sea, En el momento en el que la marcaron, se ve así muy pegadito el pie y podrías decir que sí o que no, pero 2-3 pasos más adelante vuelve a pisar afuera, entonces es la misma. Y fíjate, esa jugada que creo que termina con el touchdown, porque si no me equivoco, llegan hasta la yarda 2, si no me equivoco, de ahí viene una infracción de 5 yardas y después un sack. Y pues Osweiler logra sacar el coraje y saca el touchdown. O sea, fue una jugada que de pronto hizo, ¡ah, caramba!, ¿no? Pero en el cuarto periodo, cuando todavía el partido estaba pues prácticamente empatado, viene una jugada en donde los Texans intentan una cuarta oportunidad. Y estuvieron prácticamente logran el primer y 10, pero los referees, retrasan el balón unas cuantas pulgadas y provocan que el balón quede fuera del primer y gol, y esto provoca que los Raiders tengan el balón en posición bastante agradable y lleguen y anoten el touchdown del triunfo, ¿no? Lo cual pues sí generó muchos corajes del coach de los Texans, que afirma de Bill O'Brien, que afirma que deben de mejorar más la tecnología en los partidos, porque realmente esto le arruinó el partido a los Texans. No, además dijo claramente que los árbitros tomaron decisiones que perjudicaron al equipo ante los Raiders, ¿no? Eso sí te lo puedo decir, que sí, la verdad sí hubo varias marcaciones dudosas, principalmente esa, donde además de que lo retrasan unas pulgadas, centímetros, como le quieras decir, el balón seguía pasando, o sea, ¿sí?, seguía estando enfrente. En el video se ve muy claro que pasó el balón y aún así no se lo quisieron dar. Se refirió a dos jugadas, ¿no?, que según él habrían cambiado el rumbo del encuentro. Sí, pues el reglamento les impide solicitar la repetición instantánea. De hecho, no, y de hecho la revisión de jugadas en posiciones controversiales, los desafíos, sí últimamente sí han tenido que cambiar mucho las reglas para evitar sanciones innecesarias, ¿no? Ya de hecho incluso en el tema de la semana vamos a ver una situación en la que ocurre precisamente que se cuestiona una jugada en cerca de la zona de anotación y que ocurrió en un día de gracias, ¿no? Pero bueno, volviendo a este partido, pues la verdad es que yo creo que para el público mexicano pues fue un espectáculo bastante agradable. Yo pienso que quitando el espectáculo que intentó dar el público mexicano, los patanes que estaban en las tribunas, yo creo que los fans de los Raiders y los de los Texans salieron contentos de un partido emocionante, ¿no? Sí, eso sí. Claro que, por supuesto, fue un partido súper emocionante. Los dos pelearon hasta el final, varias jugadas en cuarta oportunidad que convirtieron en primeros downs, y pues básicamente ambos equipos fueron a eso, ¿no?, a dar el espectáculo. Ya lo decían antes de entrar en entrevistas antes del juego, era un partido muy importante para México, porque pues era el primer Monday Night que tenemos, y es el primer Monday Night fuera de Estados Unidos. Ya así prácticamente es partido de temporada regular. Sí, temporada regular, y entre dos equipos que se están peleando el todo por el todo, que son ambos con 6 victorias y 6-7 victorias. Los Texans quedan con 6-4 y los Raiders con 8-2. Y los Raiders, pues, segundo, empatando el récord de empatados con Nueva Inglaterra como los mejores de la división conferencia americana. Sí, pues lo importante es que dejaron ambos equipos, bueno, y la visita del NFL en México, una derrama importante de dinero, lo cual se traduce en la posibilidad de tener más partidos adelante. Sí, la verdad es de que, quieran o no, pues muchos critican el hecho de lo del grito, lo del láser. Ok, lo del láser sí es muy reprobable. Lo del grito, dices, ay, ok, es nuestra cultura, nuestra horrible cultura mexicana que a veces tenemos. Pero díganme, no hubo nada realmente lamentable, peleas en las tribunas no hubo peleas de borrachos fuera del Estadio Azteca, se reportó saldo blanco, no le robaron nada a ningún jugador hasta donde yo sé, nadie se enfermó. No orinaron en las tribunas, ¿no?, para mojar a los de enfrente. Hubo aquel dato nada más de que a los tejanos les prohibieron salir del hotel. Sí, pero pues Pero digo, ya son medidas propias de la NFL, ¿no? De que sí, de pronto dices, ok, no le da chance a los jugadores de visitar la Ciudad de México. Pues uno nunca sabe, pues también es cuestión de seguridad, ¿no? Pero eso de, bueno, de las comidas, de no comer fuera, es por un mito urbano, no mito, que dicen que utilizan en clenbuterol, creo. Que la carne está con clenbuterol. Ajá, y es una de las sustancias prohibidas por la NFL, entonces no quieren arriesgar que vayan a dar positivo. Exacto. Sí, digo, podrían ir a comer pollito y otras cosas, hay tanta comida en la comida mexicana que no ocupa res. Alitas. Pero qué tal si a lo mejor van a comer alitas a Hooters y después en el partido contra los Raiders andan echando fuego con las defensas, las líneas defensivas. Yo creo que yo no quisiera ver eso. Bueno. ¿Sabes qué también fue deplorable por parte de la afición? ¿Qué? ¿Los avioncitos? Los avioncitos de papel que primeramente es eso es una falta de educación por el hecho de tirar basura al campo, que pues para muchos aficionados a la NFL el campo siempre ha sido como un santuario, por así decirlo. Sí. Y es deplorable, pero pues principalmente es un golpe para los patrocinadores, que lo pueden llegar a tomar como una falta de respeto. Les dieron los papelitos para hacer los mosaicos y aparte les dieron las toallitas para hacer presencia en el estadio y no sé, siento que en ningún momento se vio que los asistentes siguieran como lo que la mayoría de los fans de la NFL hubiera hecho, ¿no? No, y la verdad es que mira, pues es que así que los fans de la NFL pues les ponen bastantes reglas, hay muchas reglas de seguridad, y eso de los mosaicos pues yo creo que ellos ni siquiera la NFL lo esperaba, ¿no? Que fueran de pronto a lanzar avioncitos, ¿por qué? Porque si en Estados Unidos es muy raro ver mosaicos, ¿no? Y de hecho aquí en México, en el fútbol mexicano, están prohibidos precisamente por ese tipo de detalles, ¿no? De que no vaya a haber de que alguien empiece a lanzar avioncitos a la cancha, o de que alguien agarre un montón de papeles y los empiece a quemar, digo, porque pues nunca falta el loco que de pronto quiera hacer una fogata para hacer más emocionante la porra, o ya sabes, bueno, ya tenemos por experiencia los que llevan cuetones y cosas así. Sí, exacto. Entonces esto yo creo que pues fue parte error de los organizadores de permitir que llevaran, de que hicieran un mosaico y de usando papel, y la otra pues pues mal de los aficionados que de pronto tienen muestran lo peor de ellos, ¿no? Así como también uno de pronto se pone a criticar a los organizadores por poner pues un cantante grupero a cantar el himno nacional, ¿no? Pero pues, y de pronto dices, pero ni modo, pues es parte de la cultura que, digo, a lo mejor el Julián Álvarez no es santo de nuestra devoción para muchos de nosotros que escuchamos pues rock y todo esto, pero ponte a pensar que la comunidad hispana pues también ve este partido y muchas personas de la comunidad hispana oyen música grupera y pues felices de ver al Julián, ¿no? Pero pues bueno, así que pues tenemos que también tienen que agarrar algo de nuestra cultura popular y dices, bueno, y así quedan las cosas. Sí. Como dato curioso, la chica que cantó el himno de Estados Unidos va a salir como la Yellow Ranger el próximo año en la película Los Power Rangers. ¿A poco vino a cantarlo? Becky G, así se llama la chica. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar el segundo cuarto, y de hecho sí tenemos ahorita que platicar rápido de nuestro tercer cuarto, que como ustedes saben, mañana se juegan 3 partidos. Para aquellos que, lo malo, sí, es bueno para los norteamericanos, porque también se van a estrenar películas muy buenas el próximo fin de semana, como Moana, y como que por cierto, esperen el podcast del 4 de diciembre, porque va a estar bastante buena esa película, créanmelo. Pero pues es Día de Gracias en Estados Unidos, es día feriado, para ellos es el puente, es su buen fin prácticamente. Aunque ya se está extendiendo lo del Black Friday a muchas páginas de internet aquí en México, pero lo importante es el Día de Gracias, ¿no? En el caso de la NFL, ¿no? Que va a haber 3 partidos, uno va a ser entre los Big Vikings y los Lions por la supremacía de la División Norte, el otro va a ser el de los Redskins contra los Cowboys, por ahora sí que un partido en donde los Cowboys pues tienen que defender el honor y obviamente tratar de hacer más larga la distancia entre ellos y los Giants. Y finalmente entre los Steelers y los Colts, que pues andan desesperados por buscar pues evitar ser eliminados en esta temporada, ¿no? Pero, pues, digo, ya platicaremos de estos partidos con un poco más de detalle. Pero lo importante es de por qué el Día de Gracias, ¿no? O sea, ¿por qué se celebran partidos de fútbol americano el Día de Gracias? ¿Es algo que la NFL puso como para hacer más dinero? Y todo el mundo, ¿en serio? Pues, ¿qué creen? Esto del Día de Gracias es tan viejo como el fútbol americano. O sea, bueno, la tradición de jugar fútbol americano el Día de Gracias es tan viejo como el fútbol americano. Estamos hablando de que cuando se inventa el deporte, los equipos amateurs dijeron, bueno, pues para hacerlo interesante esto vamos a andar cerrando la temporada jugando en Día de Gracias, ¿no? Que obviamente muchos van a decir, no, pues qué chido, ¿no? Nuestros mariditos van a ir a ver el fútbol americano y nosotras mujeres vamos a hacer el pavo, ¿no? El pavo, el gravy y las elotitos dulces y todo eso, ¿no? Y de hecho, pues desde el siglo XIX se juegan partidos de fútbol americano en Día de Gracias. Primero entre universidades, obviamente. Y ya después, obviamente, pues, ya cuando se funda la NFL, por allá a principios del siglo XX, pues varios equipos empezaron con esa tradición, ¿no? De hecho, los Leones de Detroit, pues, desde su fundación, juegan el partido en Día de Gracias. O sea, es el único equipo que ha jugado prácticamente en todos los Días de Gracias en donde la NFL ha autorizado partidos. Porque era una de sus principales condiciones, ¿no?, para jugar en la liga. Mantener la tradición. Seguir jugando estos partidos de Día de Gracias. Exactamente. Y créanme que varios equipos estaban también, buscaban la idea de que los partidos de la semana, pues que coincidía con el Día de Gracias, se jugaban todos los partidos el Día de Gracias, ¿no? Sin embargo, pues ustedes saben, digo, no todos los años son buenos para el fútbol americano, y de hecho, pues en la década de los 30, que vino la depresión económica, que Estados Unidos tuvo muchos problemas para mantener, sobre todo, pues imagínense, para mantener trabajos y todo eso, imagínense para mantener franquicias de fútbol americano. Entonces, en 1938 y 1939 no hubo Día de Gracias. Y de hecho, se hablaba de que Roosevelt quería mover la fecha del Día de Gracias a diciembre, para tenerlo más cerca de Navidad y evitar que los gastos tan distanciados entre Thanksgiving y Navidad fueran pues pesados, ¿no? Entonces, cabe mencionar que todavía no existía el Black Friday, cabe mencionar, ¿no? Entonces, la crisis económica pues suspendió el Thanksgiving 2 años, y después vino la Segunda Guerra Mundial, y como ustedes saben, pues sí se suspendieron muchas actividades deportivas, pues en el afán de mandar pues el mayor número de tropas a Japón y a Europa, pues para ganar la guerra, ¿no? Entonces, los partidos de Thanksgiving no se dieron en ese periodo. Ya después de eso, pues los únicos equipos que continúan con la tradición pues son los Detroit Lions y los empacadores de Green Bay, qué curioso, ¿no? Los Packers también mantuvieron la tradición por lo menos hasta 1961, que pues de pronto encontraron que era demasiada competencia andar tratando de jugar la misma división con los Lions. Y todavía encima que con la aparición de la televisión, ver que de pronto, pues, pelear por la atención de ver quién transmitía el partido de Día de Gracias, y dije, no, yo zafo, ya me voy. Entonces, pues, los Lions fueron el único equipo entre 1961 y 1966 en mantener la tradición. ¿Y quién creen que llega a consolidar dicha tradición? ¿Qué equipo creen que llega y dice, sabes que yo también me instalo y felices de la vida? Los Cardinals. No, los Cowboys. Los Cowboys. Sí, los Cowboys. Lo que pasa es que los Cowboys, de hecho, un equipo que, pues, si no me equivoco, había empezado primero con un equipo de la American Football League, deciden hacerle la competencia a los Lions. Y cabe mencionar que los Cowboys tenían también el detalle de que ellos trataban de otra vez de instituir, de poner el Thanksgiving de moda, porque Texas fue el último estado en instituir este día feriado en su calendario. Entonces, cuando llegan los Cowboys, dicen, ¿saben qué? Pues vamos a poner el Thanksgiving como algo importante para nosotros porque jugamos nosotros, ¿no? Y pues ya saben, una de las franquicias más populares de la NFL, pues se unió a la tradición de los Lions y hasta la fecha. Bueno, y por lo menos salvo un periodo en los 70s, han mantenido la tradición hasta la fecha, ¿no? Que yo creo que, quieran o no, es el partido que la gente más ve en el Día de Gracias, ¿a poco no? Tío, por la popularidad que tienen los Cowboys en muchas partes del mundo, especialmente aquí en México. Sin embargo, ¿sí? También principalmente porque la mayoría de las veces el partido, como lo comentábamos, es el Washington contra Cowboys. Exacto. Sí, varias veces son partidos contra Washington, pero también ha habido partidos contra otros equipos, y de hecho vamos a platicar algunos partidos memorables de los Cowboys precisamente en Día de Gracias. En la década de los 70 los Cowboys no quisieron participar en la tradición y un equipo que se llamaba los St. Louis Cardinals, no, obviamente no es el equipo de béisbol sino el de fútbol americano, deciden jugar estos partidos entre 1975 y 1977, pero dado que era una franquicia de expansión esta de los Cardinals, más bien venían de, este equipo venía de otra parte de Estados Unidos, ahorita creo que de Chicago, vienen, llegan a San Luis y no logran la popularidad que se esperaba este equipo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que pues al finales de la década se terminan mudando a Phoenix, para después mudarse a Glendale, que pues ahora sí son los Arizona Cardinals, ¿no? Pero pues ahora sí que la tradición, deciden retomarla otra vez los vaqueros y ya no la van a soltar jamás, ¿no? Pero pues ustedes saben, como que dos partidos, como que dices tú, especialmente cuando los vaqueros empiezan a declinar en popularidad y considerando que eran puros partidos de la conferencia nacional, pues de pronto dices, ay, pues qué interesante, día de gracias, otra vez los losers de Detroit y los vaqueros que no dan una. Pues qué creen, para el 2006 la NFL decidió poner un tercer partido en Thanksgiving, considerando que ya tenían su propio canal de televisión, el NFL Network, para poder dar a otros equipos de jugar en esa fecha. Y pues la verdad es de que pues se ha dado una diversidad de juegos, algunos partidos han estado muy buenos desde que se instituyó el juego en el 2006, el tercer partido, ¿no? Que no se le llama, que de hecho se le llamó al principio también como los partidos que tenía ya la NFL Network, como los Thursday Night Football, ¿no? No como los Thanksgiving Games. Pero ya después ya lograron fusionar los que ya también es un partido de Día de Gracias, el tercer juego, ¿no? Y la verdad es de que pues sí, fue algo que cambió muchísimo la forma de ver el Thanksgiving. Y de hecho ya está gente que odia eso, ¿no? Porque dice, ya me están saturando de deportes. Y peor aún, este tercer partido, como es en la noche, pues prácticamente a veces hasta compromete mis compras de Black Friday, ¿no? Imagínate que de pronto ya tienes planeado pedir por tu tele y de pronto juegan los 49ers. Y dices, chin, pues tengo que ver a los 49ers. O sea, no, y sobre todo tienes que tomar en cuenta que hay que salir como 3 o 4 horas antes de casa para ir al centro comercial antes de que abran las puertas. Exacto. Y esto, pues, ¿qué hace o no? Pues sí genera el conflicto entre los fanáticos, de decir, oye, no manches, ¿cómo que va a jugar San Francisco de local en el Día de Gracias? Y yo quería ir a comprar mi tele, ahora voy a tener que gastarme lo de la tele en un partido de los 49ers y sin descuentos. Bueno, pero bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Y aún así, pues, digo, si eres fan de corazón, pues te olvidas de la tele, ¿no? Vas a ir a ver el partido en Día de Gracias, te olvidas del pavo, te olvidas del gravy y todo eso, ¿no? O cenas más temprano, así que o a lo mejor fuera del estadio hace la cena, ¿no? Ya sabes. O te llevas la tele portátil. Sí, para ver el partido ahí en la fila, ¿no? Bueno, en todo caso, pues sí ha habido partidos interesantes, ¿no? De hecho, la historia nos cuenta que un partido de Día de Gracias en Chicago, dos equipos apostaron la permanencia en la NFL. O sea, no nomás jugaron, cabe mencionar que para ese entonces los partidos terminaban más o menos en noviembre y era un partido entre un equipo que se llama Staley's de Decatur, que está pues en Illinois, contra los Chicago Tigers. Y el triunfo fue para los Decatur Staley's, que le costó al segundo equipo su permanencia en la NFL. Y pues los Tigres de Chicago pues ya nunca se volvieron a escuchar. Y de hecho, fue un partido que de pronto todavía se considera como una especie de leyenda, ¿no? Leyenda urbana, porque dicen que los Tigers jamás estuvieron en la NFL y que fue un partido como para decir a los Staley's, sí tenemos equipo para estar en la NFL, a ver, demuéstrenlo, ¡paz! Pierden, ¿no? Pasando ya mucho tiempo, pues vamos viendo que hubo dos partidos en donde los vaqueros de Dallas tuvieron casos singulares donde el quarterback de repuesto salvó el día, ¿no? Por ejemplo, en 1974 tenemos un partido donde los Cowboys iban perdiendo 16-3 y para acabarla de molar, Roger Staubach, este legendario quarterback que tenían los vaqueros en esa época, se lesiona. Y están jugando contra quién creen que estaban jugando? Contra los Redskins. ¿Y qué creen? Que llega un desconocido llamado Clint Longley a tomar los controles y revierte el partido y lo gana en Día de Gracias en 1974. La otra fue un partidazo que se dio entre los vaqueros de Troy Aikman contra los empacadores de Brett Favre. ¿Y qué creen? A mitad del partido, ¿quién creen que se lesiona? Troy Aikman. Entonces cuando llega Jason Garrett a remontar un partidazo que se dio entre vaqueros y los empacadores en la década de los 90. Otro dato curioso que tengo de este partido, de estos juegos, es que los Lions, de que el partido con más puntos en el Día de Gracias se dio entre 1986, cuando los Lions vencieron a los empacadores 44-40, ¿sí? 84 puntos en un partido. Y cabe mencionar que eran los Packers de una época pues bastante deprimente, ¿no? Los Packers de los 80s es una de las generaciones más olvidables que ha tenido la franquicia, ¿no? Y luego viene un partido que involucra a los Dolphins de Ceja. ¿Cómo la ves? De que es un partido que están jugando en el Cowboy Stadium en Arlington, que los Dolphins estaban perdiendo 14-13, y de pronto pues viene una jugada de gol de campo para los Dolphins. Y esta jugada, pues, es un gol de campo que es bloqueado por la defensiva. Y en el afán de retener el balón, un defensivo de Dallas va tras el balón y se Leon resbala. Leon Lett. El famoso Leon Lett, el famoso jugador que también en el Supertazón contra los Bills de Buffalo ya estaba festejando por adelantado y le arrebataron la anotación. Exacto. Y este jugador, a la hora de querer llevarse, de querer ir por el balón, se resbala porque estaba nevando ese día, algo inusual en Texas, por cierto. Se resbala y hace que el balón, pues, lo toca. Y esto, pues, le cae en las manos a un jugador de los Dolphins, lo cual le da el primer y 10. Y faltando, creo que 13 segundos en el reloj o algo así. No, 3 segundos en el reloj. Viene el gol de campo de los Dolphins, que, pues, ganan finalmente 16-14, ¿no? Sí, todos, ganaron los Dolphins. Y pues a un equipo que pues tenía Troy Aikman, o sea, dices tú, una generación bien locochona que traían los Cowboys, y los Dolphins de Marino ganan este partido, pero pues de milagro, ¿no? Otro partido interesante fue cuando los Steelers y los Lions se fueron a tiempo extra en 1998. Y viene una situación que hasta salió en varias películas, ¿no? Que de pronto le dices a Jerome, a ver, Jerome Bettis, dime, sello Águila. Y el árbitro lanza la moneda. Sello. No. Águila. Sello. Balón para los Lions. Pero yo dije sello. Pero usted dijo águila y se torna una discusión bastante alocada entre obviamente Jerome Bettis y el árbitro. Y esto provoca que los Lions ganan el partido. Y pues los obviamente los Steelers, la organización de los Steelers se encabró, ¿no? Pues dijo, pues cómo, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que de pronto, pues por arrepentirme de la decisión, me hagas perder el juego? Y pues ya con eso se instituyó que la NFL obliga a los, pues ahora sí que obliga a que se haga, ¿quieres sello águila? Y hasta que digan cuál va a ser, si es sello o es águila, se lanza la moneda, ¿no? Pero ahora sí que el volado, pues sí lo tienen que hacer un poco más controlado. Es que sí, no manches, imagínate eso. Creo que hasta salió en una película que se llamaba Una carrera loca, ¿no? De que uno de los participantes es un referee que comete el mismo error, ¿no? Y termina siendo quemado literalmente por todo el mundo, ¿no? Y creo que volvió a ocurrir hace como 2 años, ¿no? Sí. Sí, es algo que pues de pronto dices tú, qué pex, ¿no? Luego tenemos que en la década pasada se dio la mayor paliza dada a un equipo en Día de Gracias, donde los Teen Titans, aplastaron a los Lions 47-10. Imagínate ir el Día de Gracias a ver a tus Lions perder 47-10 contra los Teen Titans. Casi, casi quisieras que el huesito de la pierna del pavo se te quedara, ay, ya no quiero, ya no vale la pena vivir. O ponerte una bolsa, o ponerte el aluminio del pavo en la cabeza para taparte la cara, ¿no? O sea, de la vergüenza. ¿Saben por qué? Porque estos son los Lions que lograron la racha perfecta de 0-16. Sí, ni una sola victoria en toda esa temporada. ¿Qué otra cosa tenemos en el 2011? Pues dicen que el 2011 tuvo los mejores partidos que se dieron en un Thursday Night. Y yo recuerdo que los 3 juegos estuvieron buenos, especialmente los vaqueros, que fue en la tarde. Y el de la noche, que fue el primer episodio del Harbaugh Bowl. No sé si recuerdan que se dio esa coincidencia en que los hermanos Harbaugh, uno dirigiendo a los Ravens, el otro dirigiendo a los 49ers, se encuentran en Baltimore y cierran una noche espectacular con un partidazo que terminó siendo un triunfo de los Ravens sobre mis 49ers. Y que pues sería el preámbulo de un partido que se daría después en febrero en el Super Bowl, que pues también ganaron los Ravens, pero que pues fueron bastante emocionantes los 2 juegos, y sobre todo el primero. Yo lo recuerdo muy bien porque yo estaba cenando en San Antonio ese día. Y no pavo. ¿Qué otra cosa tenemos? En el 2012 yo creo que se dan 2 situaciones bastante interesantes, ¿no? Un partido entre los Lions y los Texans, en donde se da una jugada, en donde hay una anotación de los Texans, Y pues, hagan de cuenta como lo que pasó en el Estadio Azteca, pisa afuera, y el coach de los Lions decide desafiar la jugada. Pero, ¿qué creen? Pero, bueno, ustedes saben qué es lo que pasa cuando una jugada es polémica, tiene polémica en las últimas yardas, en la zona de anotación, saben qué es lo que pasa, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa? Que se tiene que revisar. Cuando hay cierta polémica en la jugada, que no está tan clara la anotación, los referees tienen que revisar, independientemente si es buena o no, o buena o mala la jugada. Entonces, al lanzar el pañuelo, estaban haciendo una conducta antideportiva al coach de los Lions, porque estaban presionando al referee a que revisara la jugada cuando se tenía que revisar de todas maneras. Y esto, pues, ¿qué creen que las consecuencias? Castigo. Pues, castigo. Castigo de 15 yardas a los Lions. Y más importante, no se revisó la jugada. Fue anotación de los Texans derechito. Téngala. Entonces, téngala. Y pues con esto los Lions perdieron el partido. Y la NFL pues tuvo que revisar esa polémica causada por el coach de los Lions. Y pues les hicieron recordar amablemente a todos los coaches de la liga que toda jugada que termina en las diagonales se tiene que revisar y que no hay necesidad de lanzar un pañuelo. Sí, que no presionen a los coaches, que ya saben su trabajo. A los referees, sí. Y ese mismo día hubo un partido entre los Pats y los Jets que la verdad se ha recordado por tener una de las peores jugadas ofensivas de la historia, que se llamó el Butt Fumble, protagonizada por nuestro buen por el super quemado quarterback Mark Sánchez de los Jets, quien intenta llevar el balón pues cuando se da cuenta que la de su línea ofensiva se está desmoronando, intenta correr hacia adelante, solamente que cuando voltea no se da cuenta que uno de sus jugadores está tratando todavía de evitar que uno de los defensivos de los Pats le caiga encima y termina estrellándose contra su trasero. Entonces ese golpe, pues literal, pues obviamente aturde a Sánchez, hace que suelte el balón y los Pats pues lo terminan recuperando. Y es una jugada que cuando la ves, dices tú todavía, dices, ¿en qué cabeza le cupo a Sánchez intentar correr así? O sea, de correr sin fijarse. Son los Jets, por favor. Y era Mark Sánchez, entiéndelo, era Mark Sánchez, que la verdad yo creo que ha sido uno de los peores quarterbacks que se ha atravesado en la NFL, ¿no? Y pues, otro dato curioso, que solamente ha habido dos equipos que no han jugado el Día de Gracias, que son los Jaguars. Los Jacksonville Jaguars nunca han jugado un Día de Gracias. Y los Cleveland Browns, pero no los Cleveland Browns a nivel histórico, ¿no? Sino aquellos que empezaron a jugar tras el traslado de los originales a Baltimore. No sé si ustedes tengan ahí alguna cosa que quieran comentar del Día de Gracias. Pues nada más que el pavo, no lo hagan muy seco, por favor, porque se me atora en la garganta y luego se acaban muy rápido el vino blanco. Gracias. Menos mal que nosotros tenemos la tradición de comer pavo en Navidad, ¿verdad? Pero, ay, no sé, yo prefiero el pozole. Pues nada, que viene un día de gracias bastante interesante. Sí. ¿No? Sobre todo porque hay un partido, uno en específico, que se va a poner cañón. Sí, la verdad es que sí. Va a ser una semana muy interesante y sobre todo el jueves, que tiene tres partidos en donde se están peleando prácticamente la posibilidad de calificar, ¿no? Yo creo que quienes pierdan van a sentir cómo la temporada se les va a ir de las manos. Y en el caso del vaquero Redskins, pues de ver la oportunidad de los Redskins para ver si de casualidad logran jalarle un partido de desventaja a los Cowboys, ¿no? Y si es de los Cowboys, pues ahora sí tomar una ventaja que ya puede llamarse definitiva, ¿no? Pero bueno. Ya todo el que tenga más de 8 partidos perdidos ya, out. Está eliminado. ¿Por qué me lo dices, abuelo? Yo creo que ya había todavía alguna esperanza en los 49ers. No, no la hay. Estoy de acuerdo, no la hay. Bueno, pues vamos ahora sí, pues después de este breve relato histórico sobre el Día de Gracias, que pues para fortuna de muchos, para muchos de los que trabajan en empresas... Hay que acelerarle porque ya nos quedan 7 minutos. Sí, ya sé. Vamos a las quinielas. Que pues ahora sí vamos a tener, pues... Bueno, no vamos a tener 5 partidos, vamos a tener nada más 4 partidos, porque coinciden 2 equipos de nuestros equipos favoritos. ¿Qué le vas a poner, Traps? Ah, no, pero no sé cómo se llama el delfín. Que mis gambusinos van a comer atún esta semana, sí. Algún delfín por equivocación. Pero bueno, vamos por orden. Primer partido, Bengals contra Ravens. Lo veo extremadamente difícil que lo vayan a ganar, Pero pues de todos modos hay que tenerle fe al equipo y pues yo creo que van a ganar a los Cuervos por 3 puntos. ¿Abuelo? Yo digo que ganan los Ravens por 3 puntos. ¿Eduardo? Yo digo que ganan los Ravens por 7. Yo también, yo me voy porque ganan los Ravens por 6. Ahora vámonos al segundo partido que se va a dar más o menos a la misma hora. Los 49ers visitan a los Dolphins allá en el Hard Rock Stadium. Y ganan los Dolphins, obviamente, por más de 7. ¿Marco? Sí, igual creo que van a ganar los Delfines por un marcador de que será bueno que le pongamos. Como por 10 puntos, entre 10 y 14 puntos. Ok, Ceja. Ya para qué me pregunto, ya sé qué voy a decir. Sí, ¿pero por cuánto? Los 7, por 7 de los Dolphins. Que el colmo bueno, va a ser que pierdan ese partido y con eso se ya pierdan toda oportunidad de pasar al... Pues, yo viendo que los 49ers andan creciéndose, pero pues sí, es un partido difícil de local. Yo digo que los 49ers van a ganar por 3. Sí, ya llevo 9 errores consecutivos, pero no voy a dejar de apoyar a mi equipo, aunque eso significa que no gane la quiniela. Bueno, yo llevo 6 y un empate. Vamos con los Rams y los Saints. Partido que pues sí, los Rams quieren aprovechar pues para ver si alcanzan a los Cardenales. Yo creo que ganan los Saints por 6 puntos. ¿Marco? Igual yo creo que los Santos por 6. ¿Ezeja? Yo también digo que los Saints, pero por un gol de campo. Yo me voy que ganan los Saints por 10. Y el partido que pues que pues yo creo que todo el mundo ya va a decir quién va a ganar, Patriots contra Jets. Patriots, obviamente. Y se va a ir como por 15. ¿Marco? No sé, yo creo que a lo mejor los Jets dan alguna sorpresa por ahí, pero de todos modos los Patriotas van a sacar el partido con un marcador por entre 3 y 6 puntos. ¿Ceja? Pues aunque no me convenga, tengo que decir que los Pats ganan a los Jets por más de 7 puntos. Yo me voy que los Patriots ganan por 14. Vamos a ver los dos partidos de pilón. Uno es el Chiefs contra Broncos, partido importantísimo en la división en la división oeste de la conferencia americana. Pues los dos equipos andan desesperados por alcanzar a los Raiders. Broncos, se van por 7 por lo menos. Yo creo que va a estar cerradísimo ese partido. Yo le doy la victoria a los Jefes por 3 puntos. ¿Ceja? Yo le doy la victoria a los Broncos por 7. Yo me voy Broncos por 6. Y finalmente el partido de mañana de los Redskins contra los Cowboys. Va a estar súper, súper cerrado ese juego, ¿no? Porque van a hacer todo lo posible para herir a los Cowboys. Y yo creo que tal vez, ¿no?, existe la remota posibilidad, pero existe, de que los Redskins ganen. Así que me voy por 3 puntos para los Redskins. ¿Marco? No, yo creo que los Vaqueros finalmente sí se van a tener un partido cerrado, pero yo creo que lo van a sacar la victoria entre 7 y 10 puntos de ventaja. ¿Ceja? Yo también digo que es un partido bastante cerrado, pero no se va a llegar a definir por un gol de campo, sino por un touchdown. Entonces voy a decir que Dallas gana por 7. Yo me voy igual que Ceja, Dallas gana por 6. Bueno, esos son los pronósticos. Obviamente en el post pueden encontrar los pronósticos completos de toda la semana, que la verdad es que se va a poner bastante interesante esta semana 12. Y pues ahora sí que mañana para los que nos están escuchando en vivo empieza la semana con 3 partidos y la verdad es de que sí vamos a tener ahí un día bastante loco en ese aspecto. Bueno, pues vamos digo, ahora sí que hacemos nuestra despedida un tanto corta porque pues ya casi estamos por prepararnos para el siguiente podcast, que pues ahora sí, ya con Choco, con Ice y con todo el equipo, pues para platicar de lo más reciente en el mundo de los videojuegos en el Reset Launch. Les recuerdo que para los que no están para los que no se quedaron a escuchar, pues bueno, que pues este podcast también lo pueden escuchar a las 8:30 de la noche todos los miércoles durante la temporada de fútbol americano y 8:15 cuando toca el lonchecito. Y les recuerdo, los lunes tenemos el Reset Cine para que ustedes estén al pendiente de las últimas noticias y estrenos que tenemos en el mundo del cine. Y los martes tenemos el Flashback ahí con Sorcerer, con Otro Nivel, pues para platicar de así de las, y con Quique, ¿cierto? Se nos olvida que también Quique ahí anda de colado para platicar sobre el mundo de los videojuegos clásicos. Y bueno, pues ahora sí que pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Bueno, pues déjenme ver de quién me puedo despedir aquí en el Mixler, pues nada más está Marquito. Adiós, Marquito. Adiós. Bueno, hasta dentro de un ratito. Dentro de un ratito, y digo, no es porque de pronto diga que no quiera que, digo, nos despedimos por unos minutos y regresamos en unos, ahora sí que en unos, más o menos 15, 20 minutos, para que pues ahora sí hablemos de todo lo de los videojuegos, así que para los que ya no se quisieron quedar, pues bueno, nos vemos el próximo miércoles, que se la pasen muy bien y disfrutemos de la NFL, hasta luego. Bye bye. Adiós. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.